Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Esto es Serú Girán, en vivo en Obras, grabación no oficial, durante la presentación del álbum Peperina, bautizado así por una chica de Córdoba, periodista, y también por el Sargento Peppers, de los Beatles. Están tocando aquella canción, que no es mi canción. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. En la vereda del sol, Serú Girán en Obras. Lejos los barcos llevan la fiesta hacia el mar. Yo estoy volviendo al pueblo, allá van los primeros habitantes. Salen a celebrar el sol de los vivos. A despertar a un septiembre de 1981, Charlie había imaginado que el show podía ser en penumbras, con una pantalla gigante que proyectaría imágenes constantemente, casi como una película con una banda en vivo. Pero la idea finalmente no pudo llevarse a cabo. No obstante, el clima de intimidad se consiguió en varios momentos. Por ejemplo, cuando la banda hizo esta versión de Esperando Nacer. Serú Girán en Obras, septiembre del 81. Tengo el corazón abierto

historia de una chica que tampoco estaba comprometida, ni casada, ni nada. Era la nada. Pero viejo, comprate un afinador electrónico. Casi lógicamente, ¿no? El tema dedicado a la periodista cordobesa Peperina, que le dio título al disco que la banda presentaba esa noche, fue uno de los puntos salientes del show. Peperina, Serú Girán, en vivo, en Obras. Contarles una buena historia, la de una chica que vivió la euforia de ser parte del rock, tomándote de peperina. Típicamente mente pueblerina, no tenía voz para la oficina, subterráneo lugar de rutina e ideología. Romántica entonaba sus poemas más brillantes, susurrando al oído de mi representante. Te amo, te odio, dame más. Se vistió de pobre, mirando al campo se olvidó del hombre, para poder saber lo que chusmeaban las vecinas. En su cabeza lleva una bandera, ella no quiere ser como cualquiera, ella adora mostrar la paja de la carajera. De su cuento ella era cenicienta, su príncipe era un hippie de los años 60. Te amo, te odio, dame más. Trabaja en los recitales. Esta fue una entrega más de Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos.